El guachichorro. Tu novia juega con mi pingo, se ahoga. Moro de encinada porque sos un toga. Tu novia juega con mi pingo, se ahoga. Moro de encinada porque sos un toga. Fuma parra, toma de mi bolsa, rescátate. Esa toma verde con coca y lo baja con mi postre. Se va los viernes, sale temprano. Vuelve el domingo con la tanga en la mano. Olvídate de su cariño. A veces me cuelga y vuelve sin escorpiño. Basta, basta. No podés vivir re loca de pasta. Basta, basta. No podés vivir re loca de pasta. Tu novia turra con mi pingo se ahoga. Por decir nada porque sos un toga. Tu novia turra con mi pingo se ahoga. Por decir nada porque sos un toga. Fuma parra, toma de mi bolsa. Rescátate, que ella toma verde con coca y lo baja con ribotril.